lindo clavelito. Sugerencia de Juanchi. ¡Vivo yo! Que voy otra vez. Un clavelito es la amada mía, por lo delicado de su cuerpecito. Un clavelito es la amada mía, por lo delicado de su cuerpecito. Ay, ¿cuándo será ese día que estaremos juntitos? Ay, ¿cuándo será ese día que estaremos juntitos? Lindo clavelito que yo conocí. Lindo clavelito que yo conocí. Y ya me dijeron tus ojitos que eras para mí. Y ya me dijeron tus ojitos que eras para mí. Lindo clavelito que yo conocí. Lindo clavelito que yo conocí. Y ya me dijeron tus ojitos que eras para mí. Y ya me dijeron tus ojitos que eras para mí. Ya te veo deshojando claveles, ¿no, Margarita? ¡Vivo yo! Desde el día en que te conocí, siento que en el alma un amor profundo. Desde el día en que te conocí, siento que en el alma un amor profundo. Ay, si no eres para mí, no serás para ninguno. Ay, si no eres para mí, no serás para ninguno. Lindo clavelito que yo conocí. Lindo clavelito que yo conocí. Y ya me dijeron tus ojitos que eras para mí. Y ya me dijeron tus ojitos que eras para mí. Lindo clavelito que yo conocí. Lindo clavelito que yo conocí. Y ya me dijeron tus ojitos que eras para mí. Y ya me dijeron tus ojitos que eras para mí. Para mí.